Phrasal verb, to get on. ¿Qué significa? Subir. Muy bien, Annie. Excellent. Okay, so we use this when we are talking about getting on the bus, getting on the train, getting on the plane. Okay? De acuerdo. Sin embargo, no con un coche, cuando decimos to get in the car. Okay? Mm-hmm. Bueno, nos centramos en to get on. Subo al autobús al final de mi calle. I get on the bus at the end of my road. Ten cuidado cuando subas al autobús. Be careful when you get on the bus. Good. Me caí cuando subí al autobús. I fell when I got on the bus. Good. Got on. Dilo todo junto. Got on. When I got on the bus. Good. ¿Me viste cuando subiste al autobús? Did you see me when you got on the bus? Suelo subir al autobús aquí. I usually get on the bus here. Muy bien. Subí al autobús con mi amigo. I got on the bus with my friend. Excellent.